escapó tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de salud. Oh pecador, tú que vagas hoy errante por este inmenso cruel desierto de pecado, oye la voz que te dice ven y bebe, yo soy la fuente que tu sed ha de saciar. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de la